당신은 special somebody. 오나나나에 빨간 카풀 뒤에 perfect body. 오나나나에 천사의 미소로 온걸 찬란히 빛나던 그 여신은 바로 너. 내가 믿을 때 찬미하게만 해줘. Oh yeah. 밤이 짙을 때 kiss you one more time. 우린 밤새 춤을 출 거야. 난 굳고 널 태우면 화려한 불꽃처럼 넌 흔들어줘 이 방에 널 갖둬. 75.5도 one by one 보다 뜨겁게 새벽을 탐해 one by one. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. 그 순간 온 세상에 소름들이 꺼져. Be proud to present Super Junior. Hola, muy buenas noches. Ahí dispensen que me tardé en entrar. Cosas que pues anda haciendo uno a la hora de la hora, ¿no? Y a la carrera. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Se me lengua la traba, por Dios, se me lengua la traba. Agradezco a las personas que ya están conectadas por aquí y me presento, soy Corpi Cloud y esta es una nueva emisión de La Nocturna con Suju. Y obviamente no vengo sola, vengo acompañada. Saludos. Muy buenas noches a todas, todos los que nos acompañan. Habla Sofi de la Yeye Chancla y muchas gracias por acompañarme. Así es, claro que sí. Sofi, ¿cuál crees que es esta emisión? ¿Qué emisión te imaginas que tenemos? Me quedé en el 30 y algo. Pues esta es la emisión número 40. ¡Ay! ¡Sí! Hemos estado emitiendo sin parar desde que inició el año. Afortunadamente, en ninguna ocasión, a pesar de que nos estemos muriendo, hemos dejado de emitir. Y obviamente los aplausos no son para nosotros, son para ustedes, porque ustedes nos han estado acompañando emisión con emisión, no nos han dejado morir solas. Y definitivamente sin ustedes nosotros no seríamos nada. Definitivamente a ustedes le debemos todo. Bien. Lamentablemente, el día de hoy a lo mejor la transmisión va a ser un poquito más corta de lo normal. Es mentira cuando digo que incluso hasta enferma venimos a emitir, ¿no? La neta, hoy sí no me siento muy, muy bien, que digamos. Entonces voy a ver hasta dónde aguanto y ya si no aguanto, pues me despido, ¿no? Pero por mientras caigan en los pedidos, Angie, caigan en los pedidos. Yo sé que usted quiere pedirme, ahora sí no le voy a poner... No le... chancla. No le voy a poner ningún, ningún... ¿Cómo se llama? Ningún impedimento. Dice Sofi, corran a escuchar cosas santas. No, bueno, como ya saben. ¿Quién? Son santas, ¿sí o no? Viene de Shibon la información. Es virgen Shibon, ¿no? Fingiendo ser Shibon. Digo, fingiendo ser virgen, gracias. Oiga, Leche, ¿quiere aprovechar para hacer su confesionario de una vez antes de que se nos vaya? Porque también la leche se nos va a ir temprano, se nos va a cortar la leche temprano. Y pues nos vamos a deslechar. Hoy nos vamos a deslechar. Ay, go. ¿Eso tiene tantos significados, en serio? Sí, claro, para ti, que eres pronto, una hija de Dios, ¿cómo no? Pues sí, pensaba, no sé, en otras cosas. ¿En qué? Iba a decir algo, pero... ¿En qué? No, iba a decir algo, pero... No, nada. Díganlo, o sea, estamos en el horario más chidoris, le doy permiso, explaya. Verde la cara. No, entonces olvídalo, no vamos a decir vulgaridades aquí, ajá, cómo no. Mira, tengo mi pitido de censura. Vi. Iba a hacer una leche XXX. Gracias a Yuye. Ay, Dios mío, Yuye. Oigan, muchachos, vámonos ya con la información. No traemos mucho, la neta, qué hueva me dio buscar. No, la neta es que no alcancé a buscar nada. Le di una repasada muy rápida a todo lo que sucedió en la semana. Y la información que me pasó aquí nuestra FBI Leche de Fresas, obviamente ya saben, ¿no? Metiéndose donde no para sacar la mejor información, para que ustedes estén informados con lo último en noticias y chismesazos de los Super Juniors. Y vamos a empezar anunciando que el día jueves 3 de octubre, Super Junior ya llega a la posición, a la semana número 100 en los KKBOX de Taiwán. Sí, exactamente. Y pues como parte de un recordatorio, una no me acuerdo qué rayos era, por ahí sacaron una nota allá en Taiwán precisamente relacionando este logro que han tenido de estar 100 semanas consecutivas, bueno, casi 100 semanas consecutivas en el chart de los KKBOX, además de compararlo, ¿no?, con el éxito que tuvieron de las 121 semanas seguidas con Sorry. Definitivamente yo sé que van a lograr llegar a las 121 semanas y si es posible llegar a sobrepasarlas, pero neta, qué trabajazos están aventando las hermanas taiwanesas. Un aplauso, oigan. Y a las que les andaba sudando eran nosotras en los AAA el domingo. Dios mío, el domingo estuvo cardíaco el asunto. La neta, sí me sudó. ¿Para qué les digo que no? Sí me sudó bien y bien y bonito, porque híjole, andábamos, ya ven que el martes de la semana pasada llegamos a la posición número 10 y luego la 11, cuando estábamos emitiendo precisamente la nocturna. Bueno, después bajaron a la 12 y luego a la 13 y yo dije, santa cachucha, ya valimos queso, ya fuimos descalificadas, ya nos faltan 2 días para que se termine la ronda y ahí mamá. afortunadamente, Eos se puso las pilas. Pasamos a la siguiente ronda. Pasamos a la siguiente ronda y ahorita en esta ronda pues nos hemos mantenido en un buen lugar, o sea, estamos en el primer lugar. Estamos en el primer lugar. Y nuestros chiwis también. Sí. Ya sé que tú quieres agregar algo, dilo. Sí, oiga. Ay, caray, es que ¿cómo te los explico, chihuahuas? Está muy emocionante esto, ver todo el trabajo que está haciendo Els. Después de tanto tiempo, he visto muchas chicas haciendo movimientos en estas votaciones. Como ya hemos visto, pues ahora se tienen que comprar los votos. Entonces, hay un movimiento en Twitter con el hashtag para mencionar a nuestras hermanas de por allá para que ellas nos ayuden a comprar los votos y nosotras pues ayudarles pagándoles para seguir votando por Super Junior. Tras estas noticias pues el grupo mencionado que ya sabemos obviamente que no es Super Junior en este momento, el que se cree muy importante, ¿puedo decir el nombre? Bueno, más bien dicho, el que se cree muy el grupo importante. Que se cree muy... Porque la neta ellos son chidori, son buenos, pero las fans me caen mal, la neta. Exacto. Entonces, el grupo mencionado ya aquí presentado por nuestra querida Corp, pues salieron muchas noticias en Google, pues impactadas por la salida de este grupo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el problema? No aceptar el perder. Tanto el fan club de este grupo como algunas notas de periódicos en línea, pues lamentaban la salida del grupo. ¿Para qué no se ponen las pilas? O sea, ellos no iban a votar por ellos mismos. Pues no. Sí, no supieron. No aceptaron la idea de que su grupo quedara eliminado y no fueron como otros grupos de fans al decir, bueno, ok, ya perdimos en esta ocasión, vamos a seguir votando en otras. No, uh-huh. Ellas se fueron a atacar y empezar a decir que ciertos grupos no eran merecedores de estar en esta competencia. ¿Por qué llegan a decir que no son merecedores cuando tú como fan no pusiste tu empeño en que este grupo se manteniera en las posiciones? Entonces, pues se llenaron las noticias, ¿no? De que todo revuelto, no, una arena estaba volando por ahí, me cayó en el ojo y lloré. Ay, no. Pero sí, entonces... A verlo también por el otro lado. Ellas actualmente pues están teniendo el lanzamiento de uno de sus miembros, ¿no? Entonces como que estaban más enfocadas de ese lado. También eso lo tienen que ver. Pero pues obviamente las niñas lo que quieren es... las niñas, tanto de nuestro fandom como los de ellas, lo que quieren es que huele los sesos, que caiga la arena a costales... Y pues la neta no se vale, o sea, la cosa aquí es ponerse las pilas como fandom. Yo la verdad, ya les juro que votar para mí ya es casi como respirar. Ya nada más cuando me acuerdo, así me voy a meter a votar, tin, y voto, ¿no? Mis 1000 cuentas por ahí. Digo, no tengo tantas, pero pues sí le hago ahí a la votancia, ¿verdad? Sí le caigo a la votancia. Y pues me da mucho gusto que para el domingo que terminó la semifinal, pues Super Junior haya pasado y actualmente se está manteniendo en la primer posición. La neta, Elf, gracias por haber votado. Se merecen un aplauso muy grande. Y pues sigan así, morras, sigan así. Sobre todo ahora que viene el comeback. Que por cierto, ya tenemos fecha para el comeback. Sí. Más dicho, para la salida de la canción promocional principal, que va a ser Super Clap. Super Clap. Me sigo sintiendo estúpida cada vez que lo digo. Ay, o sea. Ellos tienen la culpa. Hay muchas cosas locas. Sí, o sea, Super Junior ya no sabe engañar, ya nos traen mal. Hay una noticia súper interesante ya por las Coreas. A ver, que este primero de octubre, el ranking de ventas de álbumes que está llevando el primer lugar es Super Junior. Sí, claro que sí. Yo estoy como que esto. De hecho, dentro de K-Town for You, en el cuarto día. O sea, en el cuarto día de haber sido indicado la preorden, alcanzó 117.309 copias vendidas y se posicionó como el mejor álbum vendido dentro de la historia. O sea, está rebasando récords como el de Mr. Simple. La neta, está rebasando récords como Mr. Simple. Entonces, yo tengo un buen... ¿Mané? Ah, caray, ya. Continúa. No, perdón, es que pensé que estabas hablando. No sé qué estaba diciendo. Lo siento, me duele mucho la cabeza. No sé qué estoy diciendo. Ayuda. Pues sí, bueno, como les decía, nada más es cuestión de que sigan las ventas así. Por ahí ya nos dijeron que... ya no te escucho. Aquí estoy. Aquí estoy. No, sí, ya vi que ya no nos escuchamos. A ver, aguántenme tantito. Mientras canta algo, no sé, algo así como de... musiquita del elevador o algo, qué sé yo. Aquí casual, esperando que se conecte la conexión. ¿No? Ok, vámonos pronto a escuchar los... Bueno, seguimos al aire. Bueno. Yay, es que no sé qué le pasó. De tanta emoción, se trabó, no sé qué le pasó a mi teléfono. Yo estaba buscando la noticia y todo se me trabó. Disculpen. No, bueno, espérenme. Yo... Ay, Dios mío, déjenme cancelarles el internet a todos los zánganos que están conectados a mi internet. Ahí está. Okay. Para evitarnos problemitas de este tipo, ¿no? Entonces, ahí está. Oye, vamos a saludar a la gente que nos está acompañando antes de irnos a bloque musical. Saludamos por ahí a Angie Cocoro, que llegó bien a tiempo. Un besazo para ti, Angie. Bien tronadito, mira. Y también anda por ahí Violet Fantasy, un saludo para ti, Violet, gracias por acompañarnos, otro besote bien tronado. Por ahí nos falta gente, pero pues les falta llegar, ¿no? Les recordamos también que los invitamos a seguir a la cuenta de todo Super Junior in Mexico. Lo encuentran en Facebook. Lo siento, es que se me fue, te digo que se me va la onda, pero súper feo. No, que no se te vaya. Sí. Y síganos también en Instagram, los pueden encontrar como Super Junior-México. Si ustedes quieren tener la información puntual acerca de Super Junior y a la mano, vayan y síganlas. Nosotros nos vamos a ir al primer bloque musical. Se van a quedar con The Crown, que ya está sonando. Ahorita les voy a platicar. Quise colocar One More Time y lo siento porque fueron los últimos dos lanzamientos que tuvimos de parte de Super Junior. Y aparte siento que como que reafirmó más su liderazgo dentro o como grupo, grupo rey del Hallyu, ¿no? Entonces quise agregarlas para en este bloque comenzar con The Crown porque pues bella canción. Ya encontramos, yo creo, una canción que se iguala a Superman. Sí, la verdad es que sí, hay muy buenas notas acerca de esta canción, mucha historia de fondo y pues, bellísima la rola. Bellísima, vámonos a escucharlo. Escuchamos Black Suit y Show y regresamos a... 세계를 뛰어넘어 또 한 번 슈퍼주니어 이대로 분위기 고조시켜 yeah. 틀을 깨고 부셔버려 세상의 끝까지 퍼져 진짜는 흔치 않아 자 한 번 더 우릴 외쳐 무한한 에너지 도전율이 오르지 모든 걸 다 for you now. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. We proudly present Super Junior. Oigan, ya estamos de vuelta por acá. Ay, Dios, se me está cortando la garganta. No, más bien dicho, yo me estoy ahogando sola. Oigan, por acá andan bastante tristones. Angie nos está contando que está súper emocionada porque ya compró su álbum, Time Sleep, y lo compró en la versión de Ituk. ¡Wow! Wow, es súper, súper genial. ¿Tú ya encargaste el tuyo? Ya estoy checando la fecha. Tengo hasta la otra semana para poder pagarlo, entonces ya... Ya tengo mi dinero para depositar, ¡yay! Sí, yo también ya hice el primer pago. Pedí primero la versión grupal, pero tengo intenciones de pedir la de Yesung y la de Hyukje. ¡Oye! Es que era esa o pedir la de Shindong, pero es Hyukje. Oh, se me antoja. No, fíjate que la de Shindong también se me antoja. Pero no sé, tal vez lo piense. O sea, primero, o sea, la de, ¿cómo se dice? La que a huevo tengo que sacar es la de Yesung. Entonces, ¿sí? Dice Angie que ella ya se va al Super Show. Wow, genial, Angie. Esperemos vernos por ahí. Sí, pero de pensar en el estrés de la compra de los boletos. ¡Usted no se rinda! ¡Fighting! ¡Tenemos que comprarlo! Aunque nos cause estrés y nos aplacen por conseguir los boletos, tenemos que estar ahí. Parece que está en el techo. Oigan, vamos a hablar de The Crown. Ya lo escuchamos en el bloque musical anterior. Y pues bueno, la descripción general es que es un video, obviamente con la letra de la canción, video con letra, así viene en la descripción. Dice que incluye los detrás de cámaras de la grabación del video. Ay, híjole, no sé por qué me estoy imaginando cómo va a ser el video, me emociona. Y contiene poderosos sonidos de bajo y sintetizador, y su temática es el por qué Super Junior existe hasta ahora y por qué son llamados los reyes del Hallyu. Hay una frase que nos impactó bastante que indica, o más bien dicho dice, te mostraremos el significado del nombre por el que nos han llamado incontables veces. Eso yo le dije aquí a Sophie, eso es un golpe con guante blanco. ¿O no? Así es. Demasiado es. Todo resumido en una frase, la verdad. Es el nuevo himno. De hecho, sí, todas las noticias que estuvieron saliendo recientemente acerca de este MV de Super Junior, de esta canción, lo han mencionado como el nuevo himno hacia el grupo, hacia nuestro querido Suyu. Ya habíamos... ¿Qué es lo que tiene? En diferentes álbumes han sacado una canción que caracteriza a Super Junior como Superman, como Gulliver, que también es muy buena. Y en este álbum tenemos esta canción llena de energía, la letra es muy poderosa. Las líneas que ahora le dieron a cada miembro es muy interesante, en verdad. Presten atención a que ahora le están dando más oportunidad a los miembros que no tenían tanta participación vocal en las canciones. Entonces, está muy interesante la dinámica que está utilizando Super Junior en este regreso. Es no solamente a nivel marketing, al mercado, sino a cómo está evolucionando Super Junior a lo largo de su carrera musical, a lo largo de la carrera como cada miembro de forma individual, y es un boom con esta creación que están haciendo y que nos van a enseñar, y es tan bonito. Ay, eso no me gusta esto. No, de hecho, lo que iba a comentar es que, por ejemplo, en comparación con Show y con Submarine New, Jason no tiene tantas líneas. más bien dicho, en esas dos canciones Jason no tiene tantas líneas, e incluso él se quejó en Somebody New con cómo se organizaron las líneas, ¿verdad?, entre los miembros. Pero aquí hay algo interesante: en The Crown tenemos a Cry en el coro, en todo el coro tenemos a Cry. Sí, sí, definitivamente ellos están marcando el poder junto con sus voces. Entonces a mí me pareció muy interesante. Dije, si esta canción, que no es la canción promocional, es así de fuerte y buena, ¿cómo va a ser la canción promocional? Porque recuerden que la selección de canciones siempre se basa por la que tiene un buen ritmo, ¿no? La que sabemos que va a pegar. Ya ha pasado también que por ahí han seleccionado canciones promocionales no tan buenas, como Sexy Free and Single y SPY. O sea, son las canciones principales que no son tan buenas, ¿no? O sea, y el álbum tiene música muy buena. Ha pasado, pero no vamos a negar el caso de Mamacita, el caso de Sorry Sorry, de Buena Mana, que son canciones wow, muy buenas, muy buenas. Entonces esperemos que este comeback en realidad sí sea el comeback que demuestre a las nuevas generaciones lo que son los reyes del Hallyu, porque pues no por nada tienen ese título, ¿no? O sea, vamos, así hasta el momento se habían mantenido humildes. Ahorita con este nuevo álbum, con el regreso de todos los miembros, con esta canción, están indicándoles a todos, a todo el resto de los grupos artistas, que a pesar de sus esfuerzos, Super Junior ha marcado una muy buena pauta, o ha marcado una buena línea a lo largo de la historia de la música en lo que a K-pop se refiere, ¿sí? Ahora, nuestro querido Yuk, por ahí pidió un deseo de cumpleaños y él comentó: deseo un gran éxito para el nuevo álbum de Super Junior. Si este deseo llega a ser verdad, que ya lo estamos viendo con lo de las ventas, si este deseo llega a ser verdad, tal vez Time Sleep pueda ser el nuevo álbum récord de Super Junior, ¿no? Esperemos que algo pase, ¿no? Esperemos que algo pase. Yo la verdad es que en ocasiones anteriores me he sentido muy entusiasta, pero los resultados finales pues no han sido tan satisfactorios como uno quisiera, ¿no? O sea, uno quisiera que todo volviera a ser como en la época de Mr. Simple, pero ya tenemos ventas digitales, ya tenemos ventas físicas, ya tenemos charts en tiempo real, y eso pues la verdad es que nos está dando en la torre a nosotros. Y recordemos que los charts, al menos en Corea, son solamente para las personas de aquel lado. Nosotros como extranjeros pues no podemos aportar tanto, porque las reglas actualmente pues ya cambiaron, ¿no? Incluso las reglas de YouTube hace 2 semanas se modificaron. Entonces hay que estar muy al pendiente de cómo reproducimos. No he checado cómo vamos hoy en el conteo de vistas, pero espero que por favor ustedes sigan reproduciendo. Yo sé que todas estamos muy ocupadas. Yo en la mañana estoy colocando las canciones, estoy haciendo la búsqueda, y en lo que me arreglo lo dejo sonar para que cuente la visita. Entonces, por favor, si ustedes tienen el tiempo, aunque sea 5 minutos, háganlo, reproduzcan una sola vez cada video, y ya si no tienen tiempo, pues ni modo. No se olviden de borrar su historial. Al parecer ahora en esta ocasión ya no están contando las pistas en incógnito, entonces hay que checar esas cuestiones, ¿no? Entonces traten por favor de reproducir lo más que se pueda, y no se olviden también de seguir las cuentas oficiales de cada miembro en YouTube. Que por cierto, nuestro Ryubuki y nuestro Kim Ki-boom ya casi están estrenando canal de YouTube. Entonces, ¡yay! Sí, oigan, YouTube. Sí, ya por ahí esténse al pendiente para que sigan ambos canales, y no se olviden de seguir el canal de Songmin, que ya está próximo a llegar a los 100 millones de suscriptores, de seguir a Kihyeon, a Hichol, a Donghae con sus donjeadas. Oigan, ¿qué onda con eso? Referente a las visitas de los videos que han subido Super Junior antes de lanzar el promocional, Somebody New a las 7:25 de la noche de hoy martes tiene de visitas 1.223.540. Show es la que todavía seguimos muy bajos, tenemos que reproducir más esta canción. Y The Crow a las 7:25 tenía 1.201.700 vistas. Wow. Vamos haciendo buen trabajo, pero yo creo que sí podemos lograr hacer más cosas, ¿no? Digo, no, no es como que ahí ponte a reproducir hasta que te sangren los dedos, hasta que te canses, hasta que te prendas la canción. No, o sea, con una reproducción que puedas hacer es más que suficiente, pero pues sí, o sea, sí se espera que podamos hacer un poquitito más de lo que hemos hecho en comparación con otros comebacks. ¿Cómo andamos también con las cuentas, con las redes sociales? En esta semana, Super Junior entró nuevamente al ranking social de Billboard, ubicándose en la posición número 19. ¿Cómo entramos a este ranking? Recuerden que es etiquetando la cuenta oficial de Super Junior en todas sus redes sociales y etiquetando las cuentas de nuestros miembros. Si ustedes no lo siguen, vayan, síganlos, estalquense ahí las cuentas oficiales y vean cuáles son las cuentas de cada miembro para que ustedes vayan y lo sigan. Y no se olviden de adjuntar las cuentas en cada mensaje, en cada tweet, en cada post que hagan para que logremos subir dentro de la posición del ranking social de Billboard. ¿Algo que tengas que adicionar? Sí, como ellos ya están haciendo demasiado ruido, pues nos queda a nosotras compartir los enlaces oficiales para que entren a ver, precisamente apoyar con las vistas a los MV. También no se olviden de ver su return, si tienen ahí un tiempecito o si los quieren volver a repetir para volver a verlos. Es muy importante porque, ¿qué creen? El canal oficial de Super Junior, se me olvidó el nombre. Bueno, Super Return está en el puesto número uno. Número uno. Es muy difícil, si lo comparamos cuando estuvieron saliendo su UTV, ahora que estuvieron en Japón, viendo los de los restaurantes con D&E, pues no ocupaba un puesto tan importante como ahora. Super Junior no ha bajado del puesto número uno en su UTV, entonces pues sigamos apoyándolos ahí. Si pueden incluso comprar las membresías, pues será muy muy genial, demasiado genial. Y pues sí, también en las cuentas, en sus cuentas de Instagram, Twitter, pues promocionen los hashtags Super Junior y les sale el logo. Eso me recuerda, ¿viste qué fue lo que le regalaron a las personas que compraron la membresía ahí en VLive? No, no he visto, ¿no? Yo estaba buscando eso, pero no he visto porque también me duele. Les regalaron un set de photocards, son transparentes, son como tipo cristal. Donde se ve, obviamente, pues como si fuera, ay, ¿cómo te lo explico? O sea, la parte de enfrente la cara de, no sé, de Hee-chol, y la parte de atrás la espalda de Hee-chol. ¡Ay, oh, qué cute! No, la neta son horribles. Yo quiero. La neta están horribles. Yo me las imagino muy cute, pero no sé. No, están bien. ¿Están bien raras? Están bien feas, la neta, están súper feas. Bueno, ay, yo soy, me rompes mi imaginación. Yo soy muy tiquismiquis con la cuestión de las cosas que compro de Super Junior. Si lo veo muy corriente o muy feo, no los compro. No me gustan. Entonces, yo prefiero no comprar nada así. Pero pues bueno, si es un regalo por parte de la membresía, pues algo más para la colección, pero la neta a mí no me gustaron. Híjole, yo lo siento, soy una mala fan, lo sé. Dice Angie que se le cae la tanga con las fotos de Suituk. Oiga, sí, Angie, qué buenas fotos está subiendo el Suituk. Ay, papacito, esto es lo que tengo que decir. Muchos comentarios ahora con los miembros, con su look. Miembros como Tuk, oigan, el tono azul que trae, bueno, que traía en ese momento que grabaron, le queda tan bien. También. Y vemos a miembros con más confianza, como a Yeson se ve tan, ay, no sé, me gusta que se vea así, feliz, como ahora luce. A todos nos gusta, a todos nos gusta. Oiga, no, yo sí quedé bien Don G con el Yeson, la neta, sí quedé bien Don G. La neta. Sigue. Sí, pero quien más me sorprende también es Shindong. Shindong se ve guapísimo. O sea, delineado que le hicieron, el delineado que le hicieron lo hacen ver tan, sí, su mirada más intensa. Me recordó mucho igual en Mamacita, cuando traía ese delineado. Cuando traía ese delineado en ese entonces dije, wow, qué genial. Y ahora que se lo volvieron a colocar, dije, no puede ser, si no, se ve tan chavocho. Sí, se ve muy bien. Ay, se ve tan chavocho el muchacho. Es como respirar para un aire. Sí, caray, oigan, me falta el aire. Ay, estos muchachos no sé cómo le hacen. Oigan, por ahí otra nota que salió durante el transcurso de la semana. Recordemos que nuestro Shiwon es embajador de UNICEF en Corea. Y como parte de su trabajo de embajador, pues bueno, está el compromiso a el apoyo contra la lucha al acoso infantil. En la semana salió por ahí una nota hablando de diferentes artistas que van a estar apoyando esta lucha contra el acoso infantil en Vietnam, y entre ellos obviamente se menciona a Choi Siwon y su viaje a Vietnam para incorporarse a la lucha del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, esto para erradicar la violencia contra los niños. Nuestro Siwon ha estado compartiendo en sus posts de Twitter y de Instagram. No, bueno, son, creo que son de Instagram. Ya ven que los tienen ligados. Bueno. Sí, son de Instagram. Ha estado compartiendo varios pensamientos referente a la lucha. Y pues es la verdad una causa muy, muy... discúlpenme. Es una causa muy importante. Recordemos que otra de las personas que ha estado... Ay, discúlpenme. Que ha estado apoyando esta causa es Henry. Henry también estuvo por allí en un fondo de apoyo para la niñez también. Save the Children se llamaba esta organización. Ha sido imagen para Save the Children y recientemente también estuvo participando por ahí en un evento. Si ustedes son almas caritativas y pueden hacer algo referente a todos estos temas de importancia, o si pueden empezar haciéndolo por su comunidad, vaya, inténtelo. Yo creo que nadie tiene completamente las manos atadas para poder pelear por un mundo mejor para los niños. ¿Verdad? Sí. Así es, algo característico de Super Junior es el apoyo que da a las demás personas. Siwon es una persona demasiado, ¿cómo decirlo? Es el rostro del apoyo a los demás. El 26 de septiembre, pues el periódico de Vietnam, que se llama Dien Express, informó que Siwon, pues junto con el actor Park Jae-min, iban a visitar Vietnam para promover pues la campaña contra el bullying en la UNICEF. No solamente eso, igual si pueden visitar en Instagram la página oficial de UNICEF, UNICEF-Vietnam, pueden encontrar el video de Siwon pues apoyando a esta noble causa. También va a estar en la ciudad de Danas el 2 de octubre, pues va a reunirse allá con estudiantes y van a discutir precisamente temas relacionados con la violencia contra los niños. Sí, es demasiado lindo esto. Siwon siempre siendo tan lindo. Pues yo siento que tiene como que un... Neta, sí siento que es como dicen los miembros, tiene un compromiso muy grande con la humanidad. Y eso es lo que me impresiona, que a veces las personas que más tienen son las personas que más dan. Algunas veces, no siempre, ¿verdad? Obviamente. Y creo que Siwon nos ha enseñado mucho acerca de eso. O sea, Siwon jamás ha tenido pues una apariencia ostentosa. Bueno, sí, ostentosa sí, pero ridícula no, la verdad. Entonces, pues bueno, sean todos como Siwon. Yo cuando quiero ser grande, digo, cuando sea grande quiero ser como Siwon. Ya no sé ni qué digo. Oigan, hoy andamos muy tristes, caray. Hoy andamos muy tristes. Platíquenos algo. Es el sentimiento. ¿Cómo? Es el sentimiento. O sea, estas semanas con Suyo han sido demasiado emotivas, chicas. Ver todo el esfuerzo que están poniendo para este gran comeback, que ya se estén confirmando fechas para los lugares en los que van a llegar a promocionarse, el que estén haciendo este tipo de actividades, ver el apoyo que tiene cada uno de los miembros, el amor que también tienen para ellos. Entonces estas semanas son demasiado emotivas después de pues que tuvieran tantas no caídas, pero sí comentarios pues que no eran muy agradables para Suyo y para él, pero un poquito más para Suyo. Pero sí, es muy emotivo, o sea, también que yo no puedo soportar eso de que se estuvo presentando en Kings of Masker y pues, yo sigo llorando, disculpen. Sí, oigan. Llorando. Magnífica la presentación y nuevamente volvió a ser Suya la canción, la volvió a ser Suya. Definitivamente Kijun está triunfando y lo estamos viendo tanto en televisión como en su carrera como solitario, ¿no? Para quienes no se enteraron, nuestro Kijun rindió un tributo homenaje a Jeonghyun de SHINee, interpretando la canción de Hyeja. Recordemos que esta canción, si bien no es de Jeonghyun, todos en Corea al menos la atribuyen a él, ya que él hizo, digamos que la traducción, ¿no? O sea, él tomó la canción y la modificó para traerla al público coreano en su idioma. Entonces, esta canción se le atribuye a él, aunque obviamente Jeonghyun ha sido intérprete, fue compositor de muchas de las canciones exitosas que han tenido muchos artistas en el K-pop, ¿no? Entonces, el público ovacionó mucho la interpretación de Kijun después de que interpretara, vaya, porque estoy repitiendo las palabras, de que cantara esta canción, ¿ves? O sea, Dios mío. Y pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que sí hay que aplaudirle, hizo de él la canción. Y cuando le preguntaron la razón por la cual la había cantado, él, pues, con la voz entrecortada, platicó su historia con Jeonghyun, la relación que tenía y lo mal que se sentía por no haber tendido una mano hacia él, ¿no? O sea, él como una persona que convivió bastante cerca con Jeonghyun se siente de alguna forma culpable por no haberse acercado a él y ver que algo pasaba. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una historia similar. Actualmente las redes sociales, las comunicaciones nos han enseñado que este tipo de padecimientos, porque vamos a llamarlo padecimiento por este momento, pues es real, existe, ¿no? Y muchas personas están sufriendo de él. La depresión pues es algo bastante fuerte, no es fácil de identificar. Hay gente que llega a decir que lo tiene, pero en realidad una persona que de verdad está depresiva no anda publicándolo o no anda gritándolo a los cuatro vientos, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con las personas que nos rodean para poder identificar estos detalles. Sí, no. Ay, perdón, ya. es que se me atora aquí. El nudo en la garganta, ya saben. Esta presentación que tuvo Kyun no fue el ganador. A pesar de eso, que era lo de menos y que también muchas notas estaban mencionando, lo que más se recalcó fue el sentimiento y la razón por la cual Kyun mostró esta canción. Él mencionó que no tenía muchos amigos en ASM Entertainment cuando él ingresó, pero discúlpeme, lo hizo con gran sentimiento y honor a la amistad que tenía. Por favor, vean el video, está completo en YouTube, pero pongan atención a cada detalle en la forma en que interpretó Kyun. No solamente hizo suya la canción, sino también sabía que tenía que hacer el máximo esfuerzo para poder completar la interpretación que tenía desde un principio esta rola. Entonces, no chille, no compa. Puedo decir más, disculpen. No chille, compa, por favor. No puedo. Ay, pues saludamos a la gente que nos está acompañando. Ya llegó por acá Kiki VIP, llegó Kat, llegó Lilia, por ahí tenemos dos anónimos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Miren, un besote. Y pues bueno, andamos un poquitín apagadas el día de hoy. A comparación del mes pasado. Del mes pasado, es que estoy diciendo, ayúdenme. De la semana pasada. Bueno, vámonos a un bloque musical y nosotros regresamos. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Soyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah.

하나 둘 셋 Welcome to the Super Show. Let's go. My name is 동해. Let's party tonight. Super Show. 유래로 하하 또 뻔히 네게 기대 나의 키스. 호라 또다이 노래 깔아 또다이 누구만 다 닿대 있겠소까. 내 물에 나의 요르 나한테 모소 기랄라. 금메 아래 나의 요크 보니 하자마자 기랄라. 수사 기분 뭐 이씨 구독도 있기니 색깔이 구독 구독아 코코아 무 뻥기타 인터내셔널 베이비 1,2,3 Let's go 사귄다 그래요 사아 오빠 오빠 도쿄 런던 뉴욕 파리 오빠 오빠 아 so cool party like a superstar 색깔이 흩지 흩지 시세우면 바람 막히 할라 아래 거래 에라 때려 셔래 셔래 할라 오빠 오빠 도나 탓대 오래다 개가 오빠 이신 도타이 이슈리 도다이 야리타이 호다이 오빠 아싸 맺자 맺자 기분 모이 이신 도로도 이끼니 색깔이 구독고가 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estamos de vuelta por acá. Lo bueno fue que le hablaste rápido. Ya estamos de vuelta por acá y como ya escucharon, les venimos trayendo. Ajá. ¿Qué les venimos trayendo? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Qué les venimos trayendo? Te iba a decir que me hicieras los honores a presentar. Déjame acomodo el gallo, espérame. Sí, miren, ya les traemos por acá la bonita sección de El Confesionario. Y agarren sus morras porque les van a llover los chanclazos. O sea, yo ya sé que están pensando cada una de ustedes, no se crean que no tengo la chancla aquí porque pues se portan mal, en serio. En serio, qué vergüenza. Bueno, ¿cómo vas a empezar? Pues por algunas obvias razones no puedo decir muy abiertamente la pregunta. Pero eso se las escribo, ahorita se las escribo. Ya dilo, por Dios, o sea. Son 9:16 de la noche. Habemos 6 personas aquí conectadas. Saludos, por cierto, para Ann, que ya nos está escuchando. Un besote para ti también, porque ya se nos está haciendo elfa. ¿Cómo se dice? Elfa. De esas que no faltan. Se me fue la onda. Pero sí, ¿cómo vamos a empezar hoy? Ahí está. Le acabo de poner en el chat. Ay, te el chat. Ay, caray. ¿Con quién miembro se lo echarían y cómo? O sea, tú por aquí cuidándote yo acá de... ¿Cómo? ¿Qué me echaría? ¿Un taco? Ah, no, espérenme. ¿Un café? ¿Qué me echaría? Ahí está, ahora sí, ya está bien. Disculpen mi dislexia. Ah, no, bueno. O sea, estrenando la sección y con todo y dislexia, ¿no? Saludos para Angie. A ver, entonces. Pues sí, pues hashtag donjeadas. Tenía que salir con una donjeada, entonces ya la corré, medio corregí, ¿verdad? Pues. Uh-huh. Díganlo. Levante la mano, por favor, ¿quién quiere pasar? Pero pues bueno, a ver. O sea, y dinos cómo vas a estar leyendo, cómo las vas a estar confesando, y cuál va a ser el acto de penitencia que les vas a dar. Va. Ya estás. La dinámica es la siguiente, pueden contestarlo por WhatsApp enviándonos un audio, entonces ahí sean muy explícitas. Lo que quieran comentar acerca de la pregunta. Entonces, por favor, envíenos su audio para poder colocarlo aquí. Nuestra querida Corp, pues, que lleva los controles, va a poner su audio. Y de lo contrario, si no puede entrar al WhatsApp, por favor, aquí en el chat de la radio, pues, envíenos su respuesta. ¡Ay! Lo vamos a leer con gusto. Mira la respuesta de Angie. Ay, ¿qué? Dijimos cosas explícitas. Ay, Dios mío. No manches. Y eso que no corrigió. A ver, Lechita, corrija por favor la pregunta, porque usted nada más anotó la corrección pero no la comentó. ¿Cómo es la pregunta de verdad? Ay, Dios, ya se me movió el chat. No, qué cosas. Ah, sí, espérense. Ahorita corrijo la pregunta. Penitencia, castigo para cada uno de ustedes. Tienen que entrar a regalar una visita a los 3 Envy que ya subió Super Junior y compartirlo en sus redes sociales utilizando hashtag Super Junior. Y la cuenta social oficial. Y la cuenta oficial de Super Junior. Por favor, Angie, eres la primera, así que no veo tu tweet. Ni tu publicación en Facebook, ni en Instagram. No. A ver, ya voy con la correa. Pero yo tengo duda, a ver, o sea, ¿tú te vas a confesar? Obviamente no. ¿Por qué no? Porque yo me... O sea... Si vos no me dejas decir esas cosas. Sor Sofi de la Yeye Chancla. O sea... Confiésese. Usted, yo sé que usted es la de los pensamientos más puercos de todas. Okay. Voy a empezar contigo. ¿Con quién? Contigo. Yo no me quiero confesar. Yo soy el mismito diablo. Ay, por favor. No es de que no quieras, es de que vas. Ay, caray. A ver, entonces, hágame la pregunta. Psst. Ya la puse. No, hágamela bien, hágamela bien. Ah, no sé. O sea, ¿por qué? No, sí, ya sé, ya me acordé. Dice, ¿a qué miembro de su...? A ver, espérenme, déjenme pongo la canción, la música. ¿A qué miembro de suyo se echarían a la cama? ¿Y cómo? Esa es la pregunta. Así es, pues como... Está bien. Vamos a empezar con la dinámica. como por obvias razones a Yuki. No, bueno, sí, no puede haber dicho Kyuhyun. Esperen, puede haber dicho Kyuhyun, pues porque sería muy interesante. Todos sabemos que no. Pero Yuki. O sea, Kyuhyun es el típico como de que te deja así con la incógnita de se va a quitar la playera, no se la va a quitar, y tú de ay, no puede ser, ¿no? El estrés que vives. Pero con Yuki es más interesante la razón, los motivos de por qué lo elegí, sabe, no solamente porque sea vaya. Ya ves lo que dicen de los que saben bailar. ¿Y te acuerdas de ese video donde estaban entrenando ahí, moviendo la cadera? ¡Uf, papá! ¡Ay, papaya de Celaya! Nunca voy a olvidar ese video. Ya entendí por qué lo escogiste, caray. Exacto, entonces... toda la razón por la cual puedo elegir a Yuki. Oye, y ahorita que lo comentas, fíjate que yo sí escogería el Kihyun nomás para sacarme de las dudas de cómo está todo debajo. Sí. Sí, la verdad es que sí. Es que esa es la incógnita. ¿Cómo pero se aguanta. Explico? Aguanta. Creo, ¿Has visto los zapatos de Yesung? Chanclas, por favor, o sea, ¿qué te pasa? No, es neta, ¿sí los has visto? Sí. ¿Has visto? Ay, yo de sí. O sea, sí sabes que por ahí dicen que el tamaño del pie es completamente proporcional. No lo había entendido, pero ya cuando dijiste eso. Bueno, tal vez él sería mi opción de consolación. Oh, no sé, eso me puedes dejar tomar tu medida. ¿Me dejas ver tu pie? Nomás para darme una idea. Ay, ay, ay. No, ya por acá ya te están dejando sus comentarios. Chanclazo, es que chanclazo necesita. Yo te dije que yo un chanclazo, por favor. Yo te dije que yo era el mismito diablo. Entonces, tú sabes. Pues ya sé, no me esperaba menos, ¿sabes? Pues sí. También a este miembro que no es de Super Junior, empieza con K también. También esa persona. No sé de qué estás hablando. Ah, ya. Sí, ya. Uy, Dios mío, chanclazo. Dios. Ese. Ve. No, ya. No, bueno. A ver, ya lee los comentarios, por favor. Dice por acá, Kat. Pues no sé, tengo a la chula y al Q, pero me quedo con la chula y no sé cómo la haría. ¿Cómo no vas a saber? O sea, imagínese. Para eso existe la imaginación, muchacha. No se limite. Por favor. No se limite. No, porque sea más difícil. Significa que no tengas la idea de cómo, Kat. En serio. Es más, puedes ¿cómo se dice? Puedes hasta sacar una ¿cómo se llama? Un extracto de un fic que te hayas leído ahí y ya nomás cambias como en lugar de la rayita te pones a ti y el chol, ¿no? Oye, referente a lo que dice Angie de las manos de Jason. Ay, no. Recordando aquí su UTV, cuando le tocó a cada uno de los miembros estar en copu con Yuki cuando le ayuda a lavarse las manos. Ay, eso es demasiado tierno. Uh-huh. Uno confesándose y ustedes delimitaditas, no, Angie, o sea. Ay. cómo le, yo necesitaba el paso a paso de cómo pide invitar y tú, pues. También dicen que las manos y él las tiene chiquitas, pero tiene los pies grandes, Angie, o sea, los pies, no manches, o sea, los pies. ¿Eso qué? Ya ayúdenme, por favor, estoy perdida. ¡Perdida! Dicen que la nariz también cuenta. Híjole, no, pues el Hugh Jay ya la hizo, ¿eh? Además lo tiene así como canchita, entonces. O sea, detalles. Detalles, por Dios. Oh my God, me acabo de traumar. ¿Quién más la tiene así? Shindong. Manches. Oiga, no, ¿qué cosas vienen a escuchar? Xiaomi tiene pie grande. ¿Qué cosas vienen a escuchar ustedes aquí? Caray, esto no es confesionario. Esto, y también la nariz. Esto es más ¿cómo se llama? Sueños de una elfa. Sueños húmedos de una elfa, no manches, oye. díganos cómo se haría la... Díganos, Sanji, ¿cómo sería la...? Esa. Sueños empapados de una elf. Hashtag. Oigan, caray. ¿Qué poca participación estamos viendo? Y eso que la del dolor de cabeza aquí es una... Ya está sola me quedé. A fin que ni quería. Discúlpame, pero es que yo ya estaba imaginando lo que había dicho Angie, entonces... Pues yo estaba escribiendo que el manual, ¿no? Recetario para... Ah, está bien, ya. No voy a decir nada. Ay, porque es bueno. No, bueno. Ayuda. Algo nos hace falta en este confesionario. Algo nos está haciendo falta. ¿Qué? ¿El chambrazo? No, esos ya tenemos de sobra, mira. Sí. Híjole. Leche de fresas, falta el número 3. ¿De qué están hablando? No entiendo, me perdí. De lo que había dicho Angie. Ah, ok, sí, de cómo lo va a hacer, ¿verdad? Uno dice, los vamos a reunir a todos, dos, les quitamos la ropa y el 3, que empiece la fiesta. ¿No es cierto? dice. Yo puse eso, pues. Dice Kat, no sé, quitarse la ropa, darle calentón con la mano y que fluya la cosa. Dice leche de fresas, las rodilleras para que elijan al miembro. Literal, ¿verdad? Al miembro integrante o de qué estamos hablando. Obviamente. Los dos porque sí. No. Pues porque sí. No, bueno, esto ya se nos está saliendo de control. Muchachas, vámonos a un bloque musical de aquí en lo que ustedes explayan ahí con sus sentimientos. Nos vamos a ir a escuchar To Charm of Life. Ya hasta la cajeté por andar de grosera. Vamos a escuchar Gloomy y vamos a escuchar Sunrise. Nosotros volvemos después de eso. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm gonna charge back at them and they can't charge back at them you guys. 솔직히 오늘은 여러분께 약간 자랑할 자랑 좀 할까 하는데 뭐냐면 사실 약간 셀럽들만 하자는 콜라보레이션 준비했어요. 최초 공개할게요. 오케이. 먼저 킬라그램인데 약간 신동 같기도 하고 약간 모르겠어요. 오케이. 바로 넉살인데 약간 이형 몇 살인지 약간 모르겠어요. 오케이. 마마마 솔라신데 약간 비타민 같기도 하고 모르겠어요. Let me show you for the first time charm of life. And nothing's gonna stop my bubble mind. Oh yeah. I don't really, really care what you say. I just got in my way. 호감과 협남염 사이를 왔다 갔다 간단히 말하자면 족같은 트집으로 지듬한 불편한 벌레 여시들의 안주인 모험 나이트에서 뛰었대 철주로 전투를 벌였대 야! 개짖는 소리 좀 안 나게 해라! 나도 모르는 루머 속에서 13년을 버텼고 사이버 수사대와 팬피디 아픈 모아도 좀 나대긴 하지만 남을 해치진 않아 호! 대사는 뱅산 속 들고 버려 다 안심 줘요 날 모르는 애는 없잖아 엄마한테 가서 여쭤봐 신동희 다른 이론 신동 냈다 하면 다 터뜨리는 신곡 뱅 네 CD건 테레비건 내 목소리 얼굴을 떠 홀리지 못한다면 한 번쯤은 의심해봐 정체성 만져봤지 치킨집에 PC방 또 라운지 바람 건드려봤지만 내 집 하나 장만 못하고 말 안 먹었지 참고 부족해 참고 달릴게 참나봐가 아마 별거야 13년 차 연예인 Let me show you for the first time I'm alive And nothing's gonna stop my body Beautiful sunrise 참을 수가 없어 It feels like ooh yeah, yeah, yeah. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, ya estamos de vuelta por acá y por ahí se nos puso medio calientillo el asunto. Y digo medio porque aún así seguimos estando un poquito, pues apagadas, ¿no? O sea, se nota que estamos un poco apagados. Caray. Pues bueno, no sé, qué les gustaría que pudiéramos tener para la sección de la siguiente semana. Vamos a estructurarlo un poquito más. Lo que pasa es que ahorita lo hicimos así porque por ahí Sofi tenía el encargo, ¿no? De retirarse. Entonces fue así como de, ¿lo hacemos? Sí, va, vamos. Entonces ahí nos disculparán que fue muy, muy improvisado. Esperemos más su participación, sí. Chicuelas, ¿verdad? Sí, ya nos vamos a tener más organizado para poderles decir con tiempo. Y pues es padre la dinámica, ¿no? Todos podamos ahí aportar buenas enseñanzas. No, bueno. Oigan, chicos, hablando de eso, si en algún momento ustedes quieren platicar y no tienen con quién hacerlo, váyanse ahí al Instagram del Kiboom y háganle una pregunta o publíquenle algo. Oigan, el vato está súper pendiente de los memes y las publicaciones que le están haciendo las fans. Tiene un tiempo que ha estado muy activo en redes sociales y en estos días por ahí le estuvieron escribiendo algunas fans. Y el muchacho ha estado respondiendo y compartiendo algunos memes, incluso memes en español, o sea, wow. Creo que el muchacho no tiene mucho que hacer. Pero por lo mismo, o sea, qué genial que se tome el tiempo para ir a contestar a sus fans. Y para hacer lo que le piden, ¿no? Porque al final de cuentas, si le dicen, por favor, di te amo, por favor, felicítame, el muchacho va y lo hace. Entonces, oigan, qué bonito. No muchos hacen eso. Sí, la verdad. Uh-huh. Por favor. Eso se aprecia. Eso es muy lindo. Sí, claro. Oigan, información random. Por ahí confirmaron la participación de DNA como integrantes o participantes de un concierto que va a estarse realizando en el nuevo año en Taiwán. No sé qué se refiere a esto del nuevo año, si va a ser precisamente el 31 de diciembre. Según yo entiendo, sí. Entonces DNA estaría trabajando en fin de año. Oh my god, estarían juntos en fin de año. No inventes. Es que, o sea, para los que somos shippers, sabemos que DNA no hay un solo año nuevo que no se la pasen juntos, que reciban el año nuevo juntos. Y que ahora estén en el escenario recibiendo el año nuevo juntos. Wow. Pero bueno, regresándonos al tema de Ki-hyun y su participación en King of Masked Singer. Pues ya le quitaron su victoria, sus 6 victorias consecutivas que tenía de haber pasado las rondas, de que nadie descubriera quién fuera. Pues ya valió ya valió cake, porque pues ya le quitaron la máscara. ¿Cómo, chancrazo? Ya le quitaron la máscara al muchacho, ya se descubrió su identidad. Y pues bueno, ¿con qué forma de hacerlo? Y si nos quedamos con ganas de ver más del genio, ahora tenemos Salty Thor, que ustedes recordarán. Bueno, para quien no lo ha visto, vaya a hacerlo, por ahí hay muchos cuts. Se darán cuenta que los integrantes del reparto de Salty Thor se han estado vistiendo o cosplayándose. En días pasados por ahí salieron las imágenes de los miembros del elenco vestidos con disfraces diferentes. Entre ellos vimos nuevamente Ki-hyun vestido de genio. Bastante sus apps, ¿eh? O sea, es la única forma en la que podemos ver sus apps. Tristemente, pero ahí tenemos una probadita. Pues sí. La neta. Sofi, No se pierda. Y, no se pierda. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí estoy, estoy prestando atención y estoy escuchando. Estoy, estoy emocionada por lo de D&E. Ahora que estuvieron, es que, o sea, ahora que llegaron a Corea, no sé si era cuando llegaron a Corea o salieron. Yubye traía unos tenis grises. Y Donghae, en su cuenta oficial de Instagram, en su historia, subió una fotografía de unos tenis. Y era una gorra, sí, era una gorra, si no mal recuerdo. Pero esos tenis eran los de Yubye, no eran los suyos. Y yo con mi cara de... ¡Qué loco! Están... Ay, es que están usando muchas cosas. Ahora, cuando fue lo de... la conferencia de prensa de YouTube por esta nueva serie que va a estar interpretada por TVXQ y Super Junior, pues Donghae y Yubye traían unos anillos ahí medio misteriosos. Ya saben que pues no me gusta vestirse como OTP, pero o sea, no, pues bueno, no, o sea, más obvios no pueden ser. Se visten iguales, están cosas de pareja, hacen todos juntos y todavía se les ocurre decir: no somos nada, no queremos que nos empareguen, babosos. Eso es muy contradictorio. Es que, no. En serio, han usado ropa, pues, que primero usa Donghae o primero usa Yubye, me intercambian. Por ejemplo, en los vestuarios de Tempus, esa sudadera blanca y negra, si recordamos meses atrás, a principios de año, en esta ocasión Donghae traía la negra y Yubye la blanca. A principios de año era al revés, Yubye traía la negra y Donghae la blanca. Entonces, ay, esos detalles son los que te mantienen así a la expectativa de que pase algo, que digan algo. Ahora en el concierto en el que se estuvieron presentando, Donghae volvió a levantar una bandera del EUG. Se veía muy feliz, se veía demasiado obvio. Pues, y eso me pone mal. ¿Qué te digo? Obviamente no vamos a tener una confirmación oficial porque pues hashtag intolerantes en, y aparte pues ahí sabe, no sé, pero yo ya lo he dicho, o sea, tantos años juntos, creciendo después de la pubertad juntos, y seguro es que no han pasado nada. Sí, claro, a otro perro con ese hueso. Exacto. Admiren a mi Yesong, es hermoso. Oigan, es hermoso mi Yesong. Ay, ¿por qué sube fotos tan bonitas? Ay. Vamos a hacer agua. Ay, oigan, muchachos, pues aquí se termina la emisión. La verdad es que no pensaba durar todo el programa completo, porque como les dije al inicio, me sentí un poquito mal. Pero pues ya conforme fue pasando la emisión, pues de ahí pasamos, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho que se hayan quedado con nosotros, que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Les recordamos que este es el episodio número 40 y que sin ustedes nosotros no podríamos hacer nada de esto. Y gracias de verdad, de todo corazón, a las personas que han llegado aquí de pura chiripa y se han quedado. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Angie, por sus pedidos. En serio, la neta, no creas que no te los quiero poner luego. Hoy por eso hice el ¿cómo se dice? El propósito de ponértelos todos, porque yo sé que nunca fallas. Entonces, pues bueno, espero que las demás personas también haya sido de su agrado la emisión el día de hoy. Sé que no estuvimos muy activas, sé que estuvimos muy distraídas, pero pues bueno, es parte de en algún momento nos tendría que pasar, ¿no? O sea, casi siempre tratamos de traerles un buen programa, un buen contenido, y en esta ocasión pues digamos que no fue la excepción, pero pues la situación y a veces el estado de ánimo de uno como persona pues sí se nota mucho, ¿no? Aunque tratemos de ocultarlo, pues sí se nota bastante. Entonces, pues bueno, yo les agradezco demasiado, demasiado que nos hayan acompañado. Como ven, no tuvimos mucha información. Ah, cierto, por ahí se nos andaba pasando algo que nos compartió Sofi. Eso es acerca de el teaser que va a salir hoy más tarde para la canción I Think. Va a ser un video teaser y el video se estaría lanzando el 4 de octubre a la misma hora, que son las 6 horas de Corea del Sur. Al parecer la canción también tiene por ahí tonos de R&B, con algo de pop y un estilo urbano basado en el soul latino. O sea, vamos a tener perreo. ¡Yay! ¿Tipo animal o más pienso? Yo pienso que más tipo lo siento. Perreo, papá, perreo. No, fíjate, fíjate que entre lo siento y okay, One More Time. Ya te iba a decir algo. Duro contra el muro y machista contra el piso. ¿No? Ah, no, ¿verdad? Eso no. Disculpen. Ah, sí, pero que... O sea, no, es que... O sea, sí, algo así, pero... Estamos al aire, gracias. Continúa. Sí, estamos al aire. Sí, por eso. No andes diciendo barbaries, por favor. Oigan, muchachos, pues entonces ya nos andamos yendo. Por favor, vayan y sigan a todos los miembros. Reproduzcan. Yo sé que de repente puede ser muy pesado y de repente puede ser muy fastidioso, pero pues una reproducción al día, créanme, hace maravillas. Si tienen la oportunidad, por favor, compren el álbum. Por ahí hay tiendas que lo están dando en pagos, entonces aprovechenlo. Yo en serio, les recomiendo mucho Señor Yang, porque ha sido el más barato que he encontrado. Y aparte el envío sí es súper rápido. Casi se tarda una semana a lo máximo en llegarte desde que se libera el álbum. Entonces, recomendadísimo. De verdad. Y aparte el póster siempre te lo mandan en tubo. Yo estoy obsesionada porque no se me arrugue mi póster, lo siento. La verdad es que sí, se los recomiendo, pero bueno, ya ustedes deciden dónde quieren comprarlo. Por nuestra parte ya ha sido todo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que esta es La Nocturna con Suyu, los esperamos aquí cada martes a las 8 de la noche. Ya saben que entramos un poquito después de las 8 de la noche, hoy fue la excepción, hoy sí entramos en punto. Pero pues cuando tenemos más chisme y más ganas, pues sí entramos un poquito más tarde para poder disfrutar de todo nuestra noche, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, vámonos ya. Entonces se van a quedar escuchando Acha, Whatcha Doing y Don Don, una versión arreglada. Espero que hayan disfrutado esta emisión y nos estaremos escuchando la siguiente semana. Se despide de ustedes Colby Cloud y de la Yaya Chancla. No, bueno. Y pues bueno, gracias por venir a acompañarnos. Esto fue La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Vámonos! Bye bye. Pórtense mal. Y anden sabroseándose. Piensen en sus pecados, ingratas. Piensen en sus pecados. Nos vemos la siguiente semana. Mamma mara mara ra, 제발 하지 마라. Papapara para, 내 눈을 바라봐. 가지 마라, 가지 마. 너는 날 떠나지 마라. 자꾸 어디 자꾸 또 가는 척. 하지 마라, 하지 마. 그런 말 좀 하지 마라. 맘에 없는 말 딱 접어 지워 비워. 흔들리는 건 너의 맘뿐. 아슬아슬 매달린. 사랑의 스파이더 조각조각 난 거짓다시다 나 좀 막을 수 있어 결국 너나 자 하게 돼

놓치면 기회가 없다면 모두가 틀렸다고 말하고 있어. 꽃마디 같은 세상에 웃지 못할 사람들 이걸 듣는 그대들이 진정 마스터피스 메가